una media hora para entrar en el tema y luego si hay alguna pregunta y demás, entonces sea la parte más interesante. A lo mejor incluso la corto. También tenemos el problema de la luz, porque tenéis que volver y yo tengo que leer y cada vez veo menos. Bueno, a ver, el enfoque... Yo tengo un frontal ahí. Bueno, pues quizás me va. Si te quieres te lo traigo. Bueno, no, eso, claro, eso claro. Bueno, a ver, la idea, hay muchos enfoques para el tema de los caminos públicos. Yo generalmente, dada mi En medio sí, por aquí. No, puede ser. No digo que no. Bueno, que el enfoque habitual que yo suelo dar al tema de los caminos es el jurídico, que es la parte que más domino, digamos, por mi preparación y por mi profesión. Yo soy secretario de ayuntamiento, valga ya por el asunto por delante, lo cual a veces es muy contradictorio con lo de ser ecologista. Pero bueno, al margen de eso, eso me puede dar una perspectiva de los caminos desde la parte municipal, pero lo que vamos a entrar es sobre todo el análisis de lo que está sucediendo o parte de lo que está sucediendo con los caminos públicos día a día, ¿no? Bueno, primero separaría lo que son las vías pecuarias. Sé que estáis yendo por vías pecuarias en unos casos, que son, bueno, son los caminos transhumantes que dependen en este caso de las comunidades autónomas y que tienen una particularidad específica, tienen su propia ley que los regula desde el año 95 y que pueden estar bastante más protegidas que los caminos. El problema de los caminos es que no hay una legislación específica que los proteja y entonces sucede lo que está sucediendo hoy en día. A ver, desde los años 60 aproximadamente, bueno, se ha ido abandonando el campo, de hecho ya es como el campo está aquí, o sea, y entonces los usos se están perdiendo. Y entre otros usos, no solamente los que hemos estado viendo aquí, sino que se están perdiendo incluso los usos de muchos caminos. El desuso no solamente hace que los caminos se vayan olvidando, se pierda, se deje de identificar, sino que además perdemos los testigos de la existencia de esos caminos. Por eso sigue siendo importante todavía recoger documentos de nuestros abuelos o testimonios, ¿no? La parte, digamos, uno de los motivos para perder caminos, aparte del desuso, viene dado por la ocupación por lo que yo llamaría los ladrilleros de hoy en día. Es decir, digamos que es la parte más bronca de la pérdida de caminos públicos. Digamos, puede haber pérdida de caminos, como se nos apuntaba en una introducción que me han hecho desde Soria, pues porque los agricultores corten un trozo y se vayan aprovechando y dejando un paso muy pequeñito para el tractor y el resto se lo vayan comiendo, pero lo importante no suele estar ahí. El problema pasa cuando alguien, generalmente suele ser alguien con mucho dinero, compra unas grandes fincas y lo que hace es pues que las cierra, bien para su disfrute personal o bien para montar un coto de caza. Entonces, bueno, todos conocemos un montón de casos en Madrid, salió hace un año el tema de, no sé si era por Majadahonda, bueno, que se cerraban y se veía como al final no había prácticamente pasos. Nosotros en Segovia hemos padecido ese problema con algún camino, pero hay una tipicidad propia en el caso de los cierres de caminos por cotos cinegéticos. Se da sobre todo en el sur y en Castilla-La Mancha, pero también por estas zonas donde hay grandes fincas, ¿no? Para nosotros un caso sangrante fue, lo pongo como ejemplo, hay dos o tres ejemplos que pueden ser de interés, de cómo hay una connivencia entre los grandes propietarios y a veces en los ayuntamientos. Y os pongo el caso de Las Pedroñeras, en una finca de 3.000 y pico hectáreas, que es, bueno, más grande que un término municipal en la provincia de Segovia, que adquirió Santa María, que no sé si conoceréis, de la empresa Royal Urbis, que hace 3 años era la décima de toda España, inmobiliaria. Entonces, lo que pretendía era hacer un cerramiento para hacer tener su finca cinegética, y cerraba todos los caminos, quería cerrar todos los caminos del municipio, de la finca. Eran al menos 17, uno de ellos además era de 15 kilómetros y llegaba hasta el pueblo de al lado para llegar a la ermita. Bien, eso que puede parecer una barbaridad, lo asumió el ayuntamiento, diciendo, llegando a un convenio con ellos para cerrar los caminos a cambio de que le pagase la deuda de 1.800.000 euros. Bien, eso, que parece surrealista, se llegó a firmar. Es cierto que al final las circunstancias hicieron que se hundiera el ladrillazo este, la burbuja se explotó y al final eso, bueno, después de muchas vicisitudes, se consiguió parar. Bien, esto, la pedrería está en Cuenca, pero ahí también intervinimos. Se utilizan fórmulas de todo tipo para adornar estos convenios. En este caso se pretendía hacer un plan de protección medioambiental y dentro de eso permitir el cierre de caminos. Bueno, ese sería un caso, yo diría, no el prototipo, pero el prototipo podría ser el que ejecuta precisamente lo que ahí se pretendía. Suelen ser los cerramientos. Bien, cuando nos enfrentamos con eso, la primera cuestión que hay que plantearse es si los papeles están en regla. Es decir, se ha hecho una declaración de impacto y todas las declaraciones de impacto en los últimos 10 años siempre dicen que los caminos tienen que quedar libres. No se cumple, generalmente no se cumple. Bueno, luego veremos qué herramientas existen para poder hacer frente a ello en función de tener la colaboración o no del ayuntamiento. Os pongo otro caso, este lo que estamos siguiendo desde hace 5 años en Segovia, en la granja. Es un cerramiento de un camino que se hace con un sistema, digamos, más civilino. Y es que en un momento determinado se cierra la finca, una finca de cientos de hectáreas, y se abre un paso nuevo. Ese paso nuevo, además, se constituye como servidumbre que se aporta a la Junta de Castilla y León, pero el paso antiguo se cierra. No pasa nada, está muy próximo y la gente ni se inmuta. Pasado el tiempo, se cierra el paso, el nuevo, con lo cual ya no hay entrada y además es una entrada que impide acceder a una, digamos, estamos en la sierra, pues tenemos una sierra kilométrica, hay un paso hacia allí, otro así, pues uno de ellos se suprime, con lo cual la posibilidad de acceder a una parte inmensa de la sierra es tremenda. Entonces, bueno, ahí los problemas ya pasan a otro orden, serían los del tipo jurídico, ¿no? Es cómo se puede perder un camino. Los caminos se están perdiendo, se pierden de esa manera. Bueno, hemos estado haciendo seguimiento también de otros casos. Concretamente, ahora mismo hay un supuesto, es otro modelo, sería el en Valle de Manzanedo, en Burgos. Ese, aunque no intervenimos nosotros, sí estamos haciendo un poco el seguimiento, porque además se está pronunciando el procurador del común, estamos viendo, y además hay un blog magnífico de quien está llevando el asunto. Es en el Valle de Manzanedo, que es un municipio muy grande, y entonces un propietario ha comprado un pueblo. Y bueno, entonces considera que todo es suyo, prácticamente, a pesar de que tiene todos los servicios urbanísticos y demás, pero ha comprado el pueblo y entonces ha cerrado. Y además, incluso hay otras zonas que las ha alquilado al ayuntamiento. Bien, esto está cerrado desde el año 2002 y no tiene ningún aviso de abrirse. Veremos luego por qué sucede esto y qué se puede hacer, ¿no? Bien, supongo que tendréis casos y es posible que a lo mejor cuando se haya diseñado este viaje, este magnífico recorrido, pues no solamente se hayan utilizado cañadas, sino también caminos y haya habido que diseñar en función de las circunstancias. Os puedo decir que hay GRs, sabéis perfectamente lo que son los GRs, que están interrumpidos en algunos puntos precisamente porque ha habido intervenciones de este tipo. Generalmente de los grandes propietarios y los propietarios, bueno, los cotos de caza. Me contaba una funcionaria de Extremadura, de la Junta de Extremadura, que están tratando de recuperar caminos, que había un gran propietario que había cerrado miles de hectáreas y que además no solamente había cerrado los caminos, sino que entraba solamente con helicóptero, ¿no? Bien, los problemas son distintos, al sur de la Sierra Guadarrama, más o menos, Es decir, la meseta norte tiene unos problemas que son totalmente diferentes a los de a lo que es el sur, Andalucía, lo que es Castilla-La Mancha, por la forma de haberse generado los pueblos, que son pueblos mucho más grandes, las distancias son mucho mayores, los caminos, si hay mucho monte, pues es donde se están generando los problemas. Quizás en el norte de la península, hay poblaciones mucho más pequeñas, es más difícil constituir cotos, y cuando se constituyen suelen ser por propietarios del mismo pueblo, y hay mucha mayor vigilancia. Pero el abandono de los pueblos nos lleva precisamente a que el espacio físico lo acaben ocupando otros. Digamos que se acaba convirtiendo, en cierto modo, hay un conflicto político ahí, ¿no? Y social. Los instrumentos que nosotros, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, casi debería decir cuál es el final. El final a veces es desconocido. Nosotros llevamos luchando con un tema, el de la Pedrona, que os he dicho, que nos cortan uno y nos abren otro, pues desde el año 2005. Bien, el enfoque que le estamos dando es un enfoque de no ir por las bravas. O sea, la gente piensa y nos escribe, oye, que se nos han cerrado un camino aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, cada caso es distinto, no hay dos supuestos iguales. De tal manera que lo que hay que hacer es, lo primero, investigar, saber de qué se trata. Porque estamos hablando de que creemos que hay un camino. Solamente se pueden defender los caminos públicos. Pero para que haya un camino público, primero, tiene que ser público, tiene que ser camino y tiene que haber. O sea, es decir, a veces no hay nada. Porque la gente dice, no, es que aquí hay un camino toda la vida. Vale, demuéstraselo a mí, que estoy decidido a creérmelo. Si no eres capaz de demostrármelo a mí, ¿cómo se lo vas a mostrar al ayuntamiento o a un juez o a quien? A nadie. Bien, a veces donde no hay nada, se puede conseguir un camino. No solo es una opinión, creo que se puede llegar a conseguir si realmente lo ha habido, ¿no? Entonces yo creo que una de las labores de los grupos o incluso de los particulares que quieran pelearse por recuperar algo que es público, que es de todos, aunque tenga la tutela teórica del ayuntamiento, que veremos que muchas veces no ejerce y que se pone de parte del poderoso, o simplemente no quiere problemas, eso es más fácil. Para mí lo esencial es la investigación, o sea, es decir, convertirnos en investigadores, y cualquier persona con un poquito de tiempo y de interés puede investigar. Es decir, investigar quiere decir hablar con los vecinos del pueblo, hacer preguntas, recorrerlo, pedir testimonios y luego ir a documentarse. Y documentarse al final es saber dónde hay que ir. Hay que ir a 5 o 6 sitios, y en 5 o 6 sitios se puede obtener información. Estamos hablando de obtener información del Archivo Histórico Provincial, donde estarán los catastros antiguos. Estamos hablando de ir al Instituto Geográfico Nacional, donde te pueden dar todos los planos desde 1980. Hay unos planos en 1903 que los tienen, que están repartidos, que son de todos los términos municipales del Estado. Y se puede ir buscando todos los catastros, es decir, podemos ir componiendo una imagen histórica de lo que ha ocurrido en un determinado lugar. Tenemos las fotografías del vuelo americano, que se hizo en el año 56, hay otro también del año 48, pero básicamente el 56. Hay que decir que Andalucía lo tiene publicado. Eso nos puede dar una imagen de si existía o no existía un camino. Pero luego hay multitud de otros documentos que un particular puede seguir obteniendo. Es decir, puede haber guías históricas. Nosotros en el de la Pedrona encontramos una guía histórica de 1881 de un ingeniero del Palacio de la Granja, que después de escribir todas las fuentes, en uno de sus parrafitos, pues aconsejaba hacer excursiones. Y una de las excursiones, pues la describe de tal manera que está marcando el camino. Y además lo acompaña con un plano alzado, donde aparece perfectamente delimitada la senda que nosotros queremos proteger. Una senda que, por cierto, tiene 1 metro de ancho, por 500, por un kilómetro, no tiene más, pero es fundamental para poder seguir el recorrido, ¿no? Entonces, documentos se pueden obtener, y cuando ya se tiene una noción de que realmente eso es un camino y no es una servidumbre, hay que distinguirlo, si es, aunque también es cierto que muchos caminos han surgido a partir de servidumbres, porque era necesario para llegar a las fincas de allí, y entonces al final se acaba constituyendo como camino, pasan los siglos, o bueno, siglos o los decenios, el ayuntamiento se acaba haciendo cargo de ello y aquello se ha convertido en camino. Realmente los caminos no nacen por decreto, simplemente nacen por la necesidad de pisar el terreno para llegar a un determinado lugar. Bien, entonces en un momento determinado sacamos la foto y la foto nos determina hoy en día si es público o es privado, si es servidumbre o no lo es, pero también nos lo podía haber determinado hace 100 años, ¿no? Es decir, lo que hace 50 o 100 años pudo ser una servidumbre, hoy puede ser un camino. Bien, este tipo de actuaciones que puede hacer un particular, claro, una vez que tienes eso, ¿qué haces? Cuando has visto que el camino está cerrado, os podéis encontrar con alguno, ¿no? Ahora en el viaje. Pues saber qué es lo que opina el ayuntamiento. Bueno, realmente eso lo haces al principio, ¿no? Luego investigas. Es decir, el ayuntamiento es el titular de los caminos municipales. Es verdad que habrá caminos que puedan no serlo, que sean vías pecuarias. A veces no se distinguen, no se sabe muy bien. Hombre, para las vías pecuarias podéis ir a buscar lo que son las clasificaciones de vías pecuarias, que se publican en los boletines oficiales, tienen los archivos de medio ambiente, tienen los planos, y luego pueden tener incluso los deslindes, ¿no? Por ejemplo, las grandes cañadas están todas deslindadas ya, desde el año 2010-2011, los deslindó el Estado, pero vamos, son las 7 grandes cañadas, las 8 grandes cañadas, ¿no? El resto pueden estar clasificadas o no, bien, pero te dan mucha información. Incluso los planos de cañadas, o los planos amplios de las clasificaciones, no solamente recogen estos, sino también recogen los caminos, recogen los ferrocarriles y demás. Bueno, las fuentes son infinitas, pero claro, entonces llegamos al ayuntamiento. El ayuntamiento es fundamental, es la clave de que la solución se pueda dar o no se dé, o que se dé rápida, o que sea algo costosísimo. Entonces, si el ayuntamiento está conforme con que eso es un camino, tiene esa visión de las cosas, tiene unas herramientas que son las que le da la ley de régimen local, el reglamento de bienes, pero que básicamente son la posibilidad, si el cierre ha sido, digamos, de antes de ayer, puede ordenar que se retire, dando audiencia y todo eso, y retirarlo por sí mismo el ayuntamiento. Si pasa el tiempo, aunque en teoría lo puede hacer, digamos que conviene que se vaya, bien acompañada de documentos. No es lo mismo un corte inmediato que un corte que se haya producido hace 25 años, como es el que os decía de La Pedrona, en Segovia. Entonces, aunque sepas que ese era un camino público y que lo han cerrado, si lo han cerrado ayer, el ayuntamiento puede actuar y prácticamente abrirlo. La ley dice lo mismo para cierres de hace 25 años, pero los tribunales te dicen, oiga, mire, si ha estado usted 25 años sin abrir el camino, me tendrá usted que demostrar que realmente lo es, porque si no, ¿cómo se puede entender que un ayuntamiento esté 25 años sin abrir el camino? Bueno, pues eso se da. O sea, es lo habitual, así os lo digo, es lo habitual. Cuando no es un camino que interese, pero caminos, os puedo decir que hay en Extremadura que se ha hecho una gran labor de inventariado y demás, que no sé si habrá parado ahora con el cambio de gobierno, hablaban de 65.000 kilómetros solamente en las dos provincias, 65.000 kilómetros de caminos municipales. Pues, a haceros la idea, puede haber medio millón de kilómetros en el resto, ¿no? Bien, entonces, el ayuntamiento puede actuar de forma inmediata, o bien, si considera que no tiene la suficiente documentación y demás, puede hacer lo mismo que os he contado antes, la investigación, y tiene un procedimiento tasado, que al final le va a dar una conclusión. Oiga, pues sí, puede usted, consideramos que el camino es municipal. Bien, es una declaración interna, pero es muy útil para el futuro. Y además, no quiero entrar en mucha profundidad, pero bueno, permite que la otra parte lo impugne, y bueno, todo lo que vaya a la vía contenciosa es más fácil que el ayuntamiento lo gane que si va a la vía civil, en la que... Y ya a otro inciso, y es que, ¿por qué es complicado abrir caminos y es tan fácil cerrarlos? Porque la propiedad en nuestro país es sagrada, la privada, es sagrada. con determinadas excepciones. Eso a pesar de que la Constitución nos dice que el dominio público es inalienable, que la función social, que la propiedad privada tiene que cumplir una función social, a pesar de que nos dice que tenemos el derecho de circular libremente por el territorio español y a pesar de que tenemos que defender el medio ambiente y los poderes públicos están obligados a ello. Bien, entonces, ese estigma de la propiedad impregna, yo creo que todos los niveles. Entonces, cuando nos encontramos con un tío poderoso, un ayuntamiento de 80 habitantes o de 500 habitantes, que se quita el sombrero cuando pasa el señor, pues es muy difícil pedir, ¿no? Os pongo otro ejemplo, en Segovia, yo lo cogí ya tarde, lástima, pero Muño Pedro, municipio pegado a la Nacional 6, mucho bosque y que casi nadie, bueno, nadie conoce, ¿eh? Y un propietario, pues bueno, yo lo descubrí porque leo el boletín oficial y veo que el ayuntamiento subasta un kilómetro, o sea, 1.700 metros lineales por 6 de ancho de un camino municipal que va desde Muño Pedro hasta el pueblo, no sé si a Lavajos o otro. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Bien, luego hablo con el alcalde y me dice que, joder, pues es que es lo único que hemos podido hacer, es que hemos perdido ya dos pleitos, nos han metido en la cárcel. Bueno, en la cárcel no, nos han metido a 12 personas, incluido el alcalde, el juzgado nos ha tenido encerrados en casa, o sea, arresto de este domiciliario, por haberse manifestado y haberse pasado. Bueno, lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol, pero allí, en Muño Pedro. Bien, y al final dicen, es que mira, íbamos a perder el tercer pleito. Dice, pues ya, chico, hemos llegado a un acuerdo y lo sacamos a subasta. Bien, pues le dieron, no sé, 60.000 euros. Se acabó el camino. Ese es el mejor título de propiedad que puede tener uno, subasta. Bueno, ¿es inalienable el dominio público? Sí. Bueno, hay una fórmula y es la desafectación. Cuando tú un bien no quieres, o sea, lo primero que hicieron fue desafectarlo. Dijeron, no es necesario, todo el procedimiento de desafectación expresa, que para los caminos públicos es expresa, no cabe la tácita, en alguna época, y hay dudas jurídicas sobre el tema, pero no entramos. Es decir, el ayuntamiento no puede vender un camino, lo que hace es que declara que el camino no es necesario y que, bueno, que lo convierte en una propiedad privada del ayuntamiento, y entonces cuando lo subasta. Bien, pero claro, para eso hay que demostrar muchas cosas. Bien, como aquí lo que se discutía es si ese camino era camino o no lo era, pero bueno, como no entré en el fondo del asunto, lo que me interesaba destacar es, pues eso, la sorpresa. Es que son inalienables. ¿Cómo es posible que se venda? Se venden los caminos. Y a veces mejor que se vendan a que te los roben, ¿no? O sea que esa es la conclusión que sacó este alcalde. Entonces el ayuntamiento al final lo que puede ocurrir es que te quiera dar la razón, aunque sea regañadientes, y va haciendo el expediente. Bien, hemos hablado de la recuperación de oficio inmediata. Luego estaría, en el supuesto que no se puede hacer, puede hacer un expediente de investigación, pero puede provocar cualquier vecino, cualquier persona, que en este caso lo provocamos nosotros en la granja, y una vez que lo ha hecho, hay una declaración de si entiende que eso no es municipal. Una vez que se tiene eso, el siguiente paso sería, si hay dudas, sería deslindarlo, porque si vas a reclamarlo por la vía judicial, que es una posibilidad, en caso de que la ocupación sea muy antigua, la vía judicial civil, pues a lo mejor tienes que llevar a cabo un deslinde judicial. Bien, todo lo que pueda hacer el ayuntamiento por sus propios medios, mejor que lo haga antes de que lo haga un juez. De manera que sea el deslinde y finalmente, una vez que se ha hecho eso, sería la recuperación, esa de la que os hablaba al principio, recuperación de oficio. Bueno, hay trucos, por ejemplo, si alguien cierra un camino y quedan muchas dudas, puedes atacar al propietario simplemente porque no ha pedido licencia. También es otra posibilidad, ¿no? Eso lo puede hacer, pero claro, lo puede hacer el ayuntamiento, lo puede denunciar un vecino. Bien, el problema está cuando el ayuntamiento no quiere saber nada del tema. Entonces, hay que provocar una reacción. Bueno, eso es una labor de titanes. Hay una salida que da la ley y que nos dice que cualquier vecino, y habla de vecino, que a veces dicen que puede ser un veraneante, pero vecino, puede tratar de defender la propiedad del ayuntamiento en los tribunales, ¿no? Si no lo hace el ayuntamiento, defenderla. Pero vamos, hay que ir muy bien armado. Por eso insisto, la labor de investigación, que además es muy, yo diría que es agradable, porque al final acabas entrando en el cogollito de la historia, de la zona, en fin, no sé, tiene su atractivo, ¿no? Bueno, de todas maneras, os he dado un enfoque de actuaciones, yo diría que hay otros, que son pues el movilizarse, que es un poco para lo que estamos los grupos aquí, ¿no? También, bueno, aquí, quiero decir, algunos grupos. Entonces, movilizarse es bien para provocar reacciones de la administración en el sentido que a nosotros nos interesa, no reacciones del propietario, evidentemente. A nosotros el propietario ya nos tenemos que olvidar en cierto modo, tenemos que ir a atacar al ayuntamiento. Eso funciona, está funcionando. Todos estos casos que os he comentado han ido acompañados siempre de movilizaciones. El caso de las Pedroñeras, pues hemos ido allí 400 personas de todo el Estado, de todo tipo de organizaciones. Además, hemos creado una plataforma ibérica de caminos públicos con unos intereses comunes, y cuando hay una actuación muy señalada en algún punto, pues nos ponemos de acuerdo y, bueno, pues cada cierto tiempo nos vemos para hacer una actuación. Sí os puedo decir que los de Andalucía son unos guerreros, auténticos guerreros, están dentro de la plataforma de Desalambrar, que algunos conoceréis, en Córdoba, luego están en Sevilla Caminos Libres. Hay gente que, vamos, yo me quito la boina delante de ellos, he ido con ellos, y yo lo que no entiendo es cómo son capaces de cargarse una entrada, de cortar todo, y con TV Canal Sur, filmando, digo, pero joder, yo, o sea, me rompe todos los esquemas, digo, pues mañana estamos todos en el trullo, ¿no? Bueno, pues ellos, pum, van y lo cortan. Claro, que ahí tienen gente más chula todavía, porque fuimos a otro sitio después. Dice, vea, joder, se ha vuelto a poner los cierres. Los cierres no eran un cierre así, no. Habían venido con una retro, habían metido unas vigas de 3 metros de profundidad y habían puesto unos cierres magníficos para no entrar por lo que ellos consideraban que era un camino. Habría que ver si era o no. Suponemos que sí. Pero claro, era un camino que el dueño de la finca, con una bulldozer, había hecho agujeros. Es decir, tú no veías más que montañitas, como si hubieran bombardeado la zona, ¿no? Es decir, que a tal enemigo, tal respuesta. Eso ocurre allí. Nosotros, evidentemente, hemos hecho alguna movilización, la de la Pedrona, hemos hecho 2, y bueno, pues repetimos, convocamos a todos estos grupos, hay que tener la complicidad de montañeros, ciclistas, bueno, pues la gente que utiliza los caminos, y luego los vecinos, muy importante. Como no tengas la complicidad de los vecinos, pues te moverás en los juzgados, pero, o sea, y poco más, peleándote con el ayuntamiento, pero hay que obtener esa complicidad. Nosotros al final en la Pedrona lo que hicimos fue convocar y pues avisamos a la Guardia Civil para que lo supiera, pero no pedimos autorización a nadie, no era una manifestación, y lo que hicimos fue aprovechar que la puerta tenía un hueco y pasamos 300 personas por debajo de la puerta. Los propietarios estaban ahí mirando y la Guardia Civil tomando fotografías de todos los que entrábamos. Bueno, pues nada, con toda la documentación en la mano, eso sí, pues acaso. Lo volvimos a hacer al cabo de un año. La Guardia Civil en principio nos dijo, no se metan ustedes, oiga, ¿nos van a prohibir? No, para dentro. Y volvimos a repetir, y eso, y algunas mesas públicas en la plaza, recogida de firmas y pegando en la pared toda la documentación que teníamos sobre el tema, pues permitió que reaccionara el ayuntamiento, que al final hizo un expediente de investigación magnífico, que vamos, no me lo esperaba yo, que para mi juicio es irreversible, o sea, bueno, el camino sigue cerrado, eso también es verdad. Es decir, entiendo que todo ese tipo de actuaciones sobre el terreno son importantes, y es importante la complicidad y sobre todo mucha paciencia, porque a veces se quiere actuar muy deprisa. Bueno, eso lo digo yo, otros de mi grupo dicen que joder, ya está bien, ¿no? Venga, vamos allá. Bien, yo, mi preparación jurídica me hace ser más cauto, ir pisando más, lento, bueno, un poco como los dentistas, ¿no?, que van poquito a poco. Bien, pues, pero la verdad es que nos pueden, o sea, que realmente se están ocupando más caminos, pero es una realidad social, no nos olvidemos. Si los caminos no se utilizan, y estas marchas son una forma de utilizarlo, los caminos acabarán muriendo. Da lo mismo que sea por la crisis, que porque hay un tío que compra todo a bajo precio, o porque nos invadan los americanos, yo qué sé, da lo mismo. Los caminos se pierden, ¿eh? Esa es la conclusión. Bueno, la conclusión, se pierden si los dejamos perder, igual que se pierde el conocimiento de este tipo de artes, ¿no? Que, bueno, por lo menos deberíamos tener recogidas en vídeo, por lo que pueda venir. Bueno, si queréis preguntar, ahora entramos un poquito en problemas concretos o lo que sea, pero bueno, esta era un poco la visión que os quería dar y la actuación que tenemos. Se puede profundizar mucho en lo jurídico, no creo que sea este el espectro. Sí, a ver, perdón. Sí, estaría poniendo el punto, tengo que comentar pronto, ¿no? Pero los caminos que han sido registrados en los catastros por parte de los terratenientes, ¿nunca podrán volver a ser públicos? A ver, los catastros no acreditan propiedad. En realidad, la propiedad, o la acreditas con el registro de la propiedad y no es segura, o sea, eso. No, el catastro no es el registro de la propiedad. No, el catastro o el registro. Hay caminos que los propietarios de la finca lo han realizado en el catastro. Bueno, el catastro es manipulable. Entonces tú le aportas al catastro una serie de datos y te recoge lo que le digas. Ahora bien, incluso los registros de la propiedad se están utilizando por los propietarios de mala fe. El caso es el siguiente. Este caso de La Pedrona lo es, y otros que he tenido yo en mis pueblos, en mi trabajo. Y es que un propietario que lo era de 4 fincas, en un momento determinado las junta. Pero claro, las 4 fincas eran tales porque había caminos por medio. Cuando tú las juntas, en el nuevo título de propiedad, puede que no aparezcan los caminos, porque te dan nuevos linderos. Y entonces vas siempre con la bandera de que tienes toda la finca es tuya, porque los linderos son estos y no dice nada de los caminos. Bien, los tribunales lo que dicen es que ese título hay que ir a todo él. Y el título es no solamente la inscripción última, sino que tienes que irte desde el primer momento, que suele ser 1880, que es cuando empezaron los registros, ¿no? De manera que, de esa manera, hemos podido demostrar en 2 casos que lo que decían que no existía, sí existía. Porque una de las fincas que componía, o las varias de las fincas que componían la grande, lindaban con un camino que ellos niegan. Ahora, los catastros... Hombre, sí. O sea, y otra cosa, perdón, y un cordel, sí, una vía pecuaria, sí. Que tiene 10 kilómetros y hay tramos que están verdaderamente limitados como cordel. Llega un momento que el vecino del eso ya tiene la valla puesta y tiene sembrado el cordel. Después pasamos otra vez ese vecino y el otro no deja de decir. Ya. ¿Nunca podrá ser recuperado eso? Bueno, hay que analizar. Primero hay que analizar si está clasificado. Es que se llega una al final ya de todo, porque ya no puede ya los vecinos, como dice la ley, los vecinos no podemos hacer nada, porque yo como vecino estoy intentando hacer todo lo que puedo para que los caminos, entre ellos, la vía de la plata, sea pública y no lo es. Y la Extremadura ha señalizado muchas cosas, pero ha puesto los mojones. Pero está puesto en las fincas que rodean camión, pero yo no me puedo meter en las fincas porque estoy sembrada al señor, por aquí me llena de todo. No, a ver, las vías pecuarias son inalienables, pero nos encontramos otra vez con la realidad. Son inalienables, pero la Puerta del Sol es vía pecuaria y es lo que es, vale. Entonces hay que ir a cada caso en concreto. Entonces tienes que ver si existe algún documento que acredite eso. Si está clasificado, la clasificación es un concepto que es recogerte en un plano todo el término municipal y decir por dónde van. Una descripción ligerísima. Eso ya es suficiente para dar una presunción de que ahí existe la vía pecuaria y que hay intrusiones. Esas intrusiones, cuando tú lo deslindas, es decir, la Junta lo deslinda, es cuando puede declararlas y tomar las decisiones que correspondan. O sea, si hay intrusiones, están obligados a dar marcha atrás, digamos. Pero claro, si tienes... Porque, a ver, cuando se hace un deslinde, la ley te dice que el deslinde, una vez practicado, es directamente inscribido en el registro y prevalece sobre las inscripciones de los propietarios particulares sobre esa vía pecuaria. El problema es que tienes un pleito seguro. Entonces, claro, la Junta se puede enfrentar con un pleito, dos pleitos, tres pleitos, pero cuando tienes 3.000 o 30.000, bueno, no quiero defender a la Junta, pero me pongo en su mentalidad. Claro, pues te encuentras con eso, es como la Cañada Real, la Galiana, 12 o 15 kilómetros, que ahora se han buscado una ley para desmantelar aquello, porque ya no hay manera de cogerlo, porque es un problema además de tipo social tremendo. Es que la vía de la Plata suba por el monte más alto que hay en un paso entre Salamanca y Cáceres, sube por el monte más alto, que están los generadores, los autos, por ahí sube la vía de la Plata. Y a mí me ha sorprendido cuando voy por allí, digo, ¿por qué no se puede subir? Porque se utiliza cuando vamos subiendo la vía de la Plata, tenemos que subir, pero con nada. Y cuando eso, digo, ¿por qué es eso? Cuando el resultado es que cuando llegas a donde la vía de la Plata, que es por el puerto, donde tienes que pasar, en ese puerto el señor ha puesto una valla y dice, todo bravo. Y ahora lo que dice es, bueno, sí, lo de los todos bravos es una fórmula universal ya. Bueno, intentaría toda la vez comentaría, ¿eh? Pero no, bueno, el problema está, falta voluntad y medios económicos para llevarlo a cabo. Pero yo lo que creo que hacer es que hay que denunciarlo. O sea, nosotros, particulares y grupos, tenemos que denunciar eso insistir. Sí, yo, por poner tres ejemplos un poco positivos, la destrucción está claro que la van a hacer o la van a intentar ejercer igual, ¿no? Pero es un poco lo que tú has comentado, o sea, la vía jurídica apoyada con la movilización, ¿no? Sí. En el caso de Aragón, por ejemplo, yo conozco tres casos muy concretos, ¿no? Relacionados con autogestión nacional. La cueva de Chávez, que no sé si conocemos, que incluso con lo que usted menciona, hay un tanto de BD que lo ha hecho la gente de Huesca, Vitorino Alonso, ¿no? El famoso empresario del carbón, ¿no? Que ahora está tan en la palestra, ¿no? El debate sobre las térmicas y la extracción del carbón y demás, pues por lo menos se está consiguiendo que ese señor se siente en un tribunal de Huesca para hacer frente, pues, a la destrucción, en este caso no solamente de caminos, sino además, pues, de una cueva, pues, con patrimonio neolítico, etcétera, etcétera. Otro caso, por ejemplo, Valdevaras, ¿no? También en la provincia de Zaragoza, una familia rica, la familia Yarza, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Pues el señorito cierra un camino y lo hace propio, ¿no? Para uso particular, ¿no? Pues en este caso ya se han hecho dos marchas, lo que decías tú un poco, ¿no? Pues aunando un poco la fuerza ciclista, vecinal, ecologista y tal, y por lo menos ese debate que está complicado, por ejemplo, de la familia que posee el Alto de Aragón, es el gran medio local, no solamente aragonés, sino también de Soria, o sea, los que nos entrevistaron ayer y hoy nos sacan, pues es de la misma familia, ¿no? Pues son los franquistas, ¿no? De toda la vida, los más ricos, ¿no? Sí. Y el tercer caso, por ejemplo, que me ha extrañado que no lo comentaras, también la destrucción, ¿no? de los usos públicos de los caminos del ejército, ¿no? Del ejército español, ¿no? Que a través de, pues, en Aragón, la provincia de Zaragoza, un tercio de la provincia está ocupada por el ejército, ¿no? Y en el caso concreto, pues, de, por ejemplo, de una ermita, ¿no? De peregrinación así casi simbólica, ¿no? Dentro de un polígono de tiro, como es el de San Gregorio, ¿no? Que es el más grande de toda Europa, pues a base de pelear los movimientos antimilitaristas, ecologistas y demás, al menos se ha conseguido que una vez al año, que es el día, el único día que realmente iban, ya, se abra obligatoriamente para que la gente vaya allí y haga su fiesta o su liturgia, o no sé muy bien lo que hacen ellos. Bueno, bien, yo de ahí lo que sacaría es lo del día ese de la fiesta. O sea, el día de la ermita, que tú me comentas ahí, es el mismo día de la ermita que este empresario de las pedroñeras en Cuenca pensaba dejar pasar al resto. Es decir, usos eclesiásticos tienen preferencia sobre el resto. Los militares, tienen preferencia en todo, al final. O sea que, pero bueno, que también está esa idea de consentimos con la iglesia, con la ermita, ¿no? O sea que... Bueno, digamos, de todo lo que tú dices, la historia es que reivindiques el uso. O sea, si tú eres un ciclista y vas por una vía y te han cortado, solo así la vas a reivindicar, ¿no? Que es un poco la raíz, ¿no? de todo conflicto, ¿no? Que realmente, claro, si tú no vas, pues es que ni lo conoces. Entonces, o hay gente muy como tú, o la red esta que has comentado de defensores de los caminos públicos, que ya es casi una pelea ya que... Sí, pero que está funcionando, ¿eh? Hay un grupo en Madrid que conoceréis, la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, que tiene mucha gente, porque en Segovia somos poquitos, pero allí son muchos, hacen una investigación profesional y van uno por uno los caminos y están abriendo, obligando a los ayuntamientos a inventariar los caminos, están obligando, bueno, forzando a hacer ordenanzas municipales de protección, que funcionan, es decir, lo que hace falta es que dinamizar y sobre todo poner en valor los caminos, hacérselo ver a los alcaldes, ¿no? ¿Existe alguna ordenanza municipal que pueda...? Ordenanzas hay muchas. Si te metes en internet puedes ver un montón. Yo tengo una colección de ellas porque curiosamente en Segovia, a raíz de unas charlas que dimos de caminos, pues la Diputación se interesó por el tema y lo que ha hecho es que para obtener subvención para arreglo de caminos, puntúa tener aprobada una ordenanza. Parece una cosa tonta, pero la gente, un alcalde por coger subvención, que hay que aprobar una ordenanza, pues venga, ordenanza. Lo que pasa es que están aprobando una ordenanza tipo, pues poco light. Pero es mucho mejor tener eso que no tener nada. Y otras cosas, ¿cómo estáis suficientemente entretenidos para entrar en cuestiones como pueda ser la inmatriculación de fincas a favor de la iglesia que se está llevando a cabo en Navarra y esos otros sitios? Eso ya se excede, ¿verdad? Es que eso es un... Bueno, eso lo he analizado en mi trabajo. Pero al final hemos encontrado un título de 1700 que era de la iglesia, la mitad. Así que nos hemos tenido que callar. Pero vamos, no, es un tema totalmente complejo que... Vamos, que no viene al caso, si no te importa. No, porque tampoco es un tema que... La anécdota disponía que ya estáis evidentemente divertidos como para... Lleva. Pero vamos, que en lo de los caminos, digamos que es muy interesante. O sea, al margen del problema, pero... Y se va a abrir. O sea, el camino que ya os digo, tardaremos unos 4 o 5 años, he calculado yo, pero lo abriremos. Lo vemos dentro de ti. Bien. Bueno. Bueno, agradecer a este Claudio, si os parece paramos aquí. O sea, el tío ha contado todo esto en 40 minutos, ¿eh? O sea, que hay que destacarlo, ¿eh? Que ha venido de propio para contarnos todo esto en 40 minutos. Que vamos a aprovechar que estamos aquí un poco reunidos para contaros lo que me vais a preguntar de aquí a mañana, ¿vale? Todos. Volvemos a salir en principio a las 8 de la mañana, ¿vale?